¿Cómo? Buenas noches, linda paz. ¡Baila esta cumbia! ¡Vamos! Y dice: tienes tantas cachas buenas delanteras, pero todos saben que sos repetera. Un par de secuestros a vos te comieron. Que yo no te como ni en pedo. ¡Dice! Por eso que yo no te como ni en pedo. Y baila esta cumbia. Todos los cumbieros con las palmas arriba. Te bajaste a medio mundo. Por favor, aguanta un cacho. Que si no cierra las piernas, se te va a escapar el guapo.